Juanjo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno. Tuvimos algún problemita con la línea. Y decíamos con Graciela que nunca más oportuna la música de la cortina, ¿no? ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Porque está complicada la cosa, ¿no, Eduardo? Sí, está complicada. Están raspando todas las latas para contener el dólar, ¿no? Hay mucha presión de los mercados, de los grandes capitales para forzar una devaluación, ¿no? Claro. Y el gobierno lentamente está quemando reservas, ¿no? Es una situación muy complicada, está todo pendiente del arreglo con el fondo, ¿no? Claro. Es un arreglo que si no se hace vas a tener crisis, y si lo haces vas a tener crisis más profunda todavía. Es una situación muy complicada. Sí, sí, realmente el arreglo con el fondo sí es complicado, y como decís vos, ¿no? Por una cosa u otra, por una salida u otra, tendríamos una crisis, ¿no? No, obviamente. Aparentemente sí, ellos sí, van a. Si tienen la intención de arreglar, ¿no? No, claro, si solamente se va en default sin hacer nada, como una medida prácticamente financiera, sí. Va a haber problemas tremendos. Acá la decisión de no pagar, de ir en default, tiene que ir acompañada de otra serie de medidas, si no, los mercados te dan vuelta a todo. Si vos no controlás la reserva, si no controlás el comercio exterior, si no controlás la banca, que es un colador por donde se va toda la plata, porque todas las rosaditas que andan dando vuelta por ahí son las ventanillas traseras de los bancos. Por ahí se va la plata. Entonces, si vos no controlás eso y no pagás la deuda, estalla todo. Entonces, si hay una decisión política de no pagar la deuda, vos tenés que, esa decisión política involucra hacer varias medidas más complementarias. Si no, es un default que te lo impone el mercado y estalla. Y vas a saber, porque estamos en una situación que no es la del 2001, en el sentido de que en el 2001 veníamos de 3 años con inflación negativa. Había liquidación de stock y baja de precio, por eso hubo una devaluación de 3-1 y los precios en promedio solo subieron el 45%. Pero ahora te encontrás que está con una inflación de 50% y en alza. Si encima de eso devaluaste, imaginás. Claro, porque eso es una situación muy complicada. Directamente en la inflación, ¿no es cierto, Eduardo? Y sí, se pone al límite de la hiperinflación, no hay duda. Claro, no hay duda, claro, ¿no? Claro. Ahora, el tema de la deuda se está poniendo en la agenda, está en el primer puesto de la agenda. Hoy hubo una movilización del bloque piquetero en general, de la unidad piquetera, muy grande, ¿eh? Y sí, de los temas planteados, había una serie de temas propios de las reivindicaciones de los trabajadores desocupados y eso, pero el eje del no pago de la deuda y de fuera el FMI fue uno de los ejes de la convocatoria, ¿no? Estuve ahí, bueno, la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos, estuvo ahí, hemos podido leer un documento y participamos de esa movida que fue muy importante, ¿no? O sea que hay espacio como para generar una situación social que trate de plantear el problema de la deuda, ¿no? Y las consecuencias que va a significar el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. Así que bueno, esa es la situación, ¿no? Sí. Fue numerosa la manifestación. ¿Hola? No, escucho muy mal. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, un poquito mejor ahora, sí. Sí, decime. No, decía que realmente fue numerosa la gente que estuvo en esa manifestación, ¿no? Sí, más de la mitad de la plaza, creo yo, la mitad de la plaza. Coincidieron todas las organizaciones piqueteras de todo tipo, bueno, salvo las que son oficialistas, ¿no? Pero el resto estuvieron todas, ¿no? Sí, ahí en ese sentido se va forjando una unidad porque la gente va teniendo claro que el tema de la deuda va a ser clave en los próximos 2 o 3 años. Y el acuerdo con el fondo va a delimitar toda la situación, porque ahora hay una breve recuperación de la economía, ¿no? Está bien, es un rebote de lo que se cayó el año pasado. Pero claro, va a haber un arrastre de 2 puntos y tal vez se crezca 4 puntos el año que viene. Pero si se hace el acuerdo con el fondo, eso va a ser un techo para eso, no va a permitir que siga creciendo la economía, por lo tanto no va a haber creación de empleo, no se va a reducir la pobreza ni nada. O sea, el tema con el fondo es el tema clave que va a definir la política de varios años para adelante. Sí, sí. Es un tema muy como es, las implicancias que tienen son muy complicadas, ¿no? Y lo más probable es que dentro de 4 o 5 años, cuando venza el periodo de gracia, no puedas pagar y estés en otra crisis de la deuda de nuevo y empeces el camino de Grecia, ¿no? Acuerdo tras acuerdo, ajuste tras ajuste, y así está Grecia hoy, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que el panorama no es alentador, ¿no es cierto? ¿Ahora me escuchás bien? Ahora sí. Te decía que Grabois le hicieron una entrevista en Página 12 y fue muy crítico respecto a acordar algo con el Fondo Monetario. Él directamente propone el no pago. No, sí, no es la primera vez que lo dice, pero aparte de hablar hay que hacer cosas, porque si no, es simplemente una declaración para salvar la conciencia. Acá hay que... Y esto se resuelve en la calle, no se resuelve en los escritorios. Así es, así es. No sé si mi compañera Graciela quiere preguntar algo, Gra. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Graciela? Bien, bien, acá estoy, Eduardo. Decíamos con Carlos, fuera del aire, que se escucha recurrentemente por funcionarios de gobierno, por cercanos al kirchnerismo, a Alberto Fernández, que está creciendo la economía en la Argentina, que todavía no estamos pagando la deuda, que no estamos pagando ni intereses ni capital, pero que este crecimiento también se lo está llevando la deuda. A ver si nos contás qué es lo que pasa, porque yo la verdad que no entiendo muy bien qué es, ¿son los famosos servicios de la deuda lo que estamos pagando en este momento? Bueno, lo que se ha pagado ahora fue un vencimiento de capital de 1.885 millones y ahora hay otro vencimiento el 22 de diciembre de otros 1.885 millones. Y aparte de eso hay un pago de 400 y algo de millones de pesos de intereses. Todo esto es solamente Fondo Monetario Internacional. Después están los intereses que le estamos pagando por la deuda con los privados, que ya fue reestructurada. Y después hay deuda de las provincias que también pagan intereses, y todo eso se necesitan dólares del Banco Central, ¿no? Pero sí, mira, desde que está el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora, hemos pagado unos 10.000, 11.000 millones de dólares. Esos son los números del Banco Central, ¿no? Estamos pagando poco, pero estamos pagando. La economía ha crecido, hoy va a cerrar este año con un 9,5, 10%, lo que se recupera la caída del año anterior, ¿no? Pero es una recuperación que no arrastra muy poco el empleo y prácticamente nada el salario, ¿no? Esa es la realidad. Hay una recuperación económica, pero no tiene un impacto social fuerte todavía. Bien, Eduardo, estaremos a la expectativa. Realmente la situación es crítica, como lo decís. Te agradecemos tu participación y nos volvemos a comunicar en una próxima columna. Bueno, muy bien, muy bien. Buenas tardes, que sigan bien, ¿eh? Chao. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista integrante del EDI, Economistas de Izquierda.